vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelia, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y esta semana en Resumen Latinoamericano vamos a comenzar hablando de esta nueva amenaza del llamado Nobel de la Paz 2009, me refiero al presidente Barack Obama, contra el pueblo y el gobierno de la República Islámica de Irán. Es evidente que el lobby sionista norteamericano, que tantos amigos tiene entre los republicanos y demócratas, ha presionado otra vez a el señor Obama para que de alguna manera rectifique este acuerdo que se firmó entre Irán, el grupo de los cinco más uno, sobre el tema del programa pacífico nuclear. Realmente hace pocos días estábamos diciendo de que era un aporte a la paz en la región, el que Estados Unidos finalmente acepte de que la República Islámica de Irán no estaba trabajando en un programa nuclear con objetivos bélicos. Pero esta presión que ha recibido Obama y que esta semana se ha manifestado a través de una amenaza directa, una amenaza militar contra Irán, en un discurso que pronunció Obama, diciendo que en caso de que Irán incumpla con las condiciones del acuerdo sobre el programa nuclear con fines pacíficos que se firmó en Viena, va a sufrir directamente un ataque militar por parte de los Estados Unidos. Esto es lo que estaba buscando Israel, el sionismo, después de este acuerdo, que el primero que lo rechazó fue el señor Benjamín Netanyahu, que dijo que era un acuerdo para facilitarle a Irán la agresión contra Israel. Y Obama, que evidentemente no gobierna, es parte de complejo de títeres que son manejados por las transnacionales y por el lobby armamentista, detrás del cual, volvemos a reiterar, está el lobby sionista, dio esta respuesta. Obama dijo que existen personas que aún se oponen a este acuerdo, pero que duda que alguien en su país se atreva a pedirle que bombardee a Irán debido a que las alternativas a las acciones militares podrían ser reemplazadas si alcanzamos una solución diplomática que todos apoyen. Aunque, y ahí viene la amenaza directa, evidentemente que si Irán no cumple, esto se lo saca Obama de la galera, porque Irán en todo momento ha dicho que no le interesa fabricar energía nuclear con fines bélicos, si no cumpliera sería atacado militarmente por los Estados Unidos. Esto, vuelvo a decir, es una concesión al sionismo, pero también es una advertencia que evidentemente tanto Israel como Estados Unidos siguen con las espadas en alto, tratando de generar más desestabilización en una zona en la cual se están produciendo todos los días asesinatos masivos, genocidio contra el pueblo de Irak, contra el pueblo de Siria, contra el pueblo de Libia, contra el pueblo de Yemen y, por supuesto, también una advertencia al Líbano y a Hezbollah, en Palestina, por supuesto, siempre, los ataques del sionismo y ahora esta advertencia, amenaza militar a Irán. Por otro lado, Estados Unidos, que no pierde ocasión para complicarle la vida a Venezuela, también, a través de una declaración del Departamento de Estado, ha salido a cuestionar un problema interno de Venezuela, que, como se vienen las elecciones de la Asamblea Nacional, el gobierno venezolano decidió impugnar la presentación de la líder opositora María Corina Machado y realmente, como está acusada de golpista y de participar de un entramado golpista, generar las condiciones para que no participe. Bueno, parece que esto no le gusta al Departamento de Estado y ha salido en una declaración en la Casa Blanca diciendo de que llamamos a las autoridades venezolanas a reconsiderar el veto impuesto contra los candidatos de la próxima elección y reiteramos nuestro exhorto por una supervisión electoral creíble y oportuna. Estados Unidos, que en un país donde vota el 21%, donde no hay democracia real, se atreve a amenazar a Venezuela. Y por eso la respuesta del presidente Nicolás Maduro ha sido un comunicado que ha dado la Cancillería donde se rechaza este planteo del Departamento de Estado por injerencista. El que hizo el planteo fue el funcionario del Departamento de Estado, Mark Toner, y se advierte que, por supuesto, Estados Unidos no debe intentar de ninguna manera entrometerse en la política interna venezolana. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro planteó que hay dos documentos que prueban de que Estados Unidos estaría propiciando, a través de la oposición golpista, acciones violentas en los próximos días contra el gobierno bolivariano. Así están las cosas con esta doble injerencia norteamericana, tanto contra Irán como contra el gobierno revolucionario bolivariano. Y por último decirles, esta decisión que se ha dado en Cataluña a conocer esta semana, de que el 27 de septiembre el pueblo catalán va a votar finalmente, a pesar de las amenazas de Mariano Rajoy, de todos los partidos españoles, incluido Podemos, va a votar por irse de España. Hay una gran mayoría de catalanes que están hartos de esta relación de dependencia que tienen con España y van a un referéndum importante este 27 de septiembre, que va a ser posterior al día 19 de septiembre, donde se celebra la Diada, la famosa fiesta de la reivindicación de la identidad catalana, que este año va a adquirir características multitudinarias. Y por eso este 27 de septiembre es muy probable que el gobierno de Rajoy esté al borde del ataque de nervios, ya amenazado con acciones militares, amenazado con suspender la autonomía catalana, pero quien van a dar la respuesta en las urnas van a ser los propios catalanes y catalanas que quieren, como les decimos, irse definitivamente de quien los ha maniatado hasta el presente, España. Silbo de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está en la primavera, en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo

ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador de Ho Chi Minh, era un poeta el de Ho. Y continuamos ahora en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar de Vietnam. Precisamente en este año en que se conmemora los 40 años de la victoria vietnamita sobre la prepotencia imperial norteamericana y también el 125 aniversario del nacimiento del gran líder vietnamita Ho Chi Minh. Estuvimos con el cónsul de Vietnam en la Argentina. Hicimos un programa televisivo junto con mi colega Roberto Perdía y allí lo entrevistamos a Lee Sang Swan, que es precisamente este cónsul que además de ser un diplomático es un militante de la Revolución Vietnamita. Esto es lo que nos dijo. Estamos aquí con un invitado muy especial. Es el cónsul de la República Socialista de Vietnam, Lee Swan Sang. Que le damos la bienvenida y que queremos, aparte de todo, congraciarnos con esta fecha que de alguna manera hemos festejado en los últimos días en un acto que se hizo en el Parlamento organizado por la Embajada de Vietnam. Queríamos preguntarte, antes que nada, ¿qué significa para vos, que sos un hombre joven, este triunfo y este presente de Vietnam liberado? Bueno, muchísimas gracias a Carlos por la pregunta y por la invitación para poder estar acá compartiendo esta mesa tan interesante, no solamente para mí, sino para todos los vietnamitas. Nosotros, por supuesto, estamos representando una nueva generación, una generación muy joven toda, que hemos nacido recién, que no vivíamos los dolores durante la guerra y tampoco no vivíamos la alegría que se ha explorado. Y cuando se enteró del triunfo de la caída de Saigón y triunfo en general de Vietnam sobre la invasión extranjera que vino del norte de América, y bueno, la verdad que yo nací 80, cinco años más tarde de que sucediera esa gran victoria tan significativa para todo nuestro pueblo vietnamita y para muchos otros pueblos luchadores oprimidos del mundo, que le alentaba a ellos como un ejemplo para seguir luchando y salvando la liberación nacional de cada país, de cada pueblo. Esa gran significación nos ha dejado a nosotros una lección muy grande, una lección enorme que nuestras generaciones jóvenes tenemos que seguir estudiando, investigando y profundizando esa victoria para aplicarle en el contexto, en los contextos actuales y los contextos del futuro que tenemos que protagonizar en los próximos años, por supuesto. Y entonces, ha sido seguro, el triunfo ha sido para nuestro país un acontecimiento de gran magnitud para liberar el sur de Vietnam de invasión extranjera y reunificar nuestro país luego de muchos años haber sido dividido por los atentados extranjeros y los intereses que nos siguieron a nuestro pueblo. Así que, y no solamente para eso, para esa reunificación del país, la liberación del sur, sino también para nuestra existente, nuestras jóvenes generaciones que nos sirven, como he dicho yo, una lectura, una lección grande para que nosotros sigamos estudiando y aplicando nuestra cotidiana vida de cada uno. Y eso nos va a orientar, nos va a guiar en toda la vida revolucionaria de cada vietnamita en nuestro país. Yo creo que en los próximos años el mundo va encontrándose con muchos problemas, otros más. Pero si uno tiene fe de que esa guerra, esas dificultades, esos desastres, nosotros podemos ganar y podemos triunfar. Así que los próximos que vienen, sea lo que sea, pero seguimos triunfando, por supuesto, porque la causa que estamos siguiendo es una causa para el bien de todos, para el bien de la mayoría, para el bien de todos nuestros pueblos. Así que tenemos toda la razón para seguir nuestra lucha, una lucha que hemos estado muy conscientes de que no es sencilla, no es sencilla, nada sencillo, nada simple, sino tiene que pasar por momentos y tramos de camino bastante espinosos, pero con la fe, con la visión de que uno puede hacer lo imposible, como hicimos en el pasado, podemos avanzar y seguimos luchando y seguimos triunfando en los tiempos próximos. Si tuvieras que definir cuáles fueron los ejes que se movieron para que se produzca esa victoria del 30 de abril de 75, ubícanos un poco en lo que era Vietnam en ese momento y cómo se produjo esa ofensiva que finalmente dio la victoria al pueblo vietnamita. Bueno, gracias Carlos por esa pregunta. La verdad es que es un tema importantísimo para nosotros, estudiando, investigando cuáles fueron las razones por las cuales un pueblo nuestro pudo ganar esa gesta luchadora. Primero de todos, seguro, pero segurísimo, la lucha fue dirigida por nuestro partido, que se fundó por nuestro legendario líder Ho Chi Minh. Y la tropa que fundamos, el ejército armado que fundamos a partir de 1941, bajo comando de nuestro legendario general Bao Minzhang. Son dos personajes, dos protagonistas que habían conducido toda nuestra lucha durante el siglo XX contra los atentados invasores extranjeros. El rol del partido es imprescindible. La dirección que había emitido para guiar a nuestro pueblo en esa lucha era imprescindible. El rol de Ho Chi Minh, el rol de Bao Minzhang, eran de protagonismo en toda esa dirección revolucionaria nuestra. El tercer factor que me quiero referir es la movilización, es la unidad de todas las clases sociales de nuestro pueblo, que se había hecho concreta en todos los periodos de la lucha. Es una lucha popular, es una lucha con participantes que viene de todas las clases sociales. Y entonces, eso hizo que las fuerzas internas de Vietnam se hubiera concretado como un río, como la cauce del río, que pasan por los distintos lados, pero podrían superar a cualquier tipo de obstáculo. Como ha dicho nuestro líder Ho Chi Minh, la fuerza del pueblo es superior. La fuerza del pueblo es que decide la victoria. Sin pueblo no se puede hacer nada. Asimismo, eso rige como el eje central en todos pensamientos políticos de Ho Chi Minh. Y además también pudimos contar con una solidaridad internacional que recibimos en toda la época de guerra. Una solidaridad que no podemos calcular ni lo material ni lo espiritual. Porque justo en la misma sociedad estadounidense hubo muchos movimientos que protestaron en contra de Vietnam, que reclamaron retirar las tropas norteamericanas de nuestra tierra vietnamita. Eso se extendió a muchos otros países. Por ejemplo, Argentina. Nosotros tuvimos una especial solidaridad del pueblo argentino. El pueblo argentino en aquella época recibimos, por acá muchos salieron a la calle para protestar, ¿no? Por ejemplo, la gente de Vicente López, de la provincia de Buenos Aires, se fundaba un organismo que se llama Solidaridad Argentina con Vietnam en barrio Bajo Flores el año 1968. Es una solidaridad extraordinaria que hemos recibido de parte del pueblo argentino. La verdad que fue un factor fundamental también para contribuir a que Vietnam pudiera vencer y triunfar esa lucha. Roberto. Sí, hablar de Vietnam y hablar ahora a 40 años de aquella victoria trae muchas cosas a la memoria. Aquí vemos en la revista Resumen, el próximo homenaje en ATE a Ho Chi Minh y al general Yap, que tú hacías referencia recién. Y ustedes, y agradezco el tema de agradecimiento de ustedes por la solidaridad, pero mucho más importante que eso, creo que es el agradecimiento nuestro, en el sentido que la lucha de Yap, la lucha de Ho Chi Minh, la del pueblo vietnamita, alumbraron, iluminaron en gran medida la lucha del pueblo argentino de aquellos años. Lo que teníamos alguna militancia en aquel momento, recuerdo que leíamos con fricción, con detenimiento, con atención, los textos de Ho Chi Minh y de Yap para ver cómo continuar la lucha propia. De modo tal que el agradecimiento es nuestro respecto a aquella lucha del pueblo vietnamita y el homenaje hacia aquellos grandes héroes de la lucha de la humanidad. La pregunta concreta son dos preguntas. Una es, ¿cómo está ahora la situación de la reunificación famosa hace 40 años con el motivo de la guerra en lo más inmediato? ¿En qué estado social está? Es decir, si norte y sur se han intercambiado familias, si han mezclado, o si se mantiene una diferenciación, ¿cómo fue ese proceso de reunificación que desde el poder imperial, desde los agentes, los alcahuetes del imperio en el propio Vietnam, trataron de evitar poniendo una frontera? ¿En qué estado está esa situación? Y la segunda pregunta es sobre el pasado. ¿Qué efectos dejaron sobre Vietnam los bombardeos norteamericanos con su agente naranja, destruyendo los bosques, el medio ambiente, lo que de alguna forma servía para el mantenimiento de la lucha del pueblo vietnamita? Bueno, son muy interesantes tus preguntas. La verdad que la prueba quiero agradecerte porque esa pregunta me está recordando mucho el esfuerzo que hemos llevado a cabo para curar la herida que había dejado la guerra. La verdad que sí. Y bueno, te digo, la división que soportamos en la época de guerra contra los Estados Unidos no fue la única ocasión. Nosotros, como tradicionalmente, hemos venido a un país tradicionalmente dividido en dos partes, el norte y el sur, por varios periodos del pasado ya, los siglos pasados, ya tuvimos que sufrir también ese dolor de ser dividido en el país. Bueno, fundamentalmente la división vino procediendo de los atentados invasores extranjeros. La verdad que es triste hablar de esa división. Es triste hablar de que la herida nos afectara a nuestro sentimiento de cada vietnamita. Porque físicamente somos vietnamitas. Sea del sur, sea del norte, pero de hueso, de carne, de sangre, de la mentalidad, de la cultura, de las relaciones, de las costumbres, de la historia vietnamita, un vietnamita unido siempre. Entonces, pero los intereses son siempre distintos, los intereses siempre son distintos, específicamente en el caso de que eso sufre las intervenciones extranjeras para servir a unos intereses determinados. Eso es lo que sucedió en Vietnam en la época de guerra contra los Estados Unidos, los 60, 70 y más anteriores. En país quedó dividido en dos partes, en norte y en sur. Luego de triunfo tuvo que hacer un fuerte esfuerzo para poder curar esa herida. Tuvimos que llevar a cabo las políticas para reunificar el país. Bueno, físicamente el país quedó unificado, por supuesto, pero todavía existía en la mentalidad de muchos vietnamitas que el norte invadiera el sur. Pero realmente no es así. Nosotros tenemos todo el derecho de reunificar nuestro país. El país quedó dividido por los asentados extranjeros. No queremos que el país sea así. Entonces, como en los años 60 y 70, como estuvimos acostumbrados a convivir con guerra. Una guerra que está apuntada contra un blanco, un blanco determinado, un blanco físico que era el enemigo más poderoso, más agresivo del mundo. Ya estoy hablando de qué ustedes se dan cuenta. Entonces, cuando pasamos a la época de la paz, nosotros estuvimos un poco, bueno, la alegría del triunfo todavía existía muchísimo, pero como esa costumbre de convivir con enemigos, nosotros tratamos de buscar cuál era el enemigo nuestro en la época de paz. Fue un reto, fue un desafío muy grande para nosotros, porque cuando perdís un blanco para atacar o contraatacar, quiere decir que está entre pared y espada, ¿no? Y no sabemos por dónde dirigirnos. Bueno, buscamos un otro enemigo nuevo. El nuevo enemigo es la hambruna, la destrucción total del país, la pobreza tremenda y la dividida mental del ser humano vietnamita. Así que fue una tarea muy grande para nosotros, una tarea muy espinosa, una tarea muy dificultosa que tuvimos que superar en aquella época. En país, la verdad que sí, eso nos costaba muchísimo para poder superar ese problema que había dejado como consecuencia. Había que reconstruir todo el país de vuelta. Todo el país de vuelta, en todo sentido, no solamente en la construcción material, sino también en la reconstrucción mental, espiritual del pueblo vietnamita, como debe ser reunificado. Reunificado no significa solamente en términos geográficos, sino también en género cultural, en género mental, en género espíritu de único país. Fue, la verdad, que una tarea muy difícil, ¿no? Pero bueno, gracias a todas las políticas de Estado y el esfuerzo de cada uno vietnamita, nosotros ya pudimos superar esa división espiritual, esa división cultural y esa división mental entre los vietnamitas, que muchos fueron de otro frente. Y esas consecuencias que él te decía de todo la, bueno, esos 16 millones de explosivos, de toneladas de explosivos, de bombas hasta munición terrestre, se descargaron sobre el pueblo vietnamita. Más de 5 millones de muertos, todo tipo de consecuencias. Pero el uso de la gente naranja, del napalm, se está viviendo hasta hoy. Hasta hoy en día se está viviendo con esa destrucción atroz. Y bueno, te puedo confirmar, por ejemplo, en la localidad donde viven mis padres todavía, hay muchos niños, hay muchas familias, hay todavía hasta la tercera generación, luego del triunfo, luego de la guerra, están sufriendo esas consecuencias. Hay niños con deformación física. Nosotros decimos, no es un ser humano. No es un ser humano. El ser humano debe tener dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, dos brazos, dos piernas, un cuerpo entero. Pero a unos y muchos, cien miles de niños no están disfrutando ese completo físico. Y mentalidad no tiene cerebro. No sabe cómo pensar. No está asociarse a la sociedad en derecho que todos los seres humanos tenemos nosotros. Pero no están disfrutando. Es una cosa fuera de capacidad e imaginación. Están viviendo ahí. Mis padres están viviendo con esa gente. Claro. Bueno, ¿de dónde vino esa consecuencia? En la gente naranja, que se había arrojado para destruir los bosques, las selvas, para rebelar a las tropas vietnamitas del Frente de Liberación del Sur, que atravesaba por debajo de las sombras que le ayudan a esconderse. Y entonces, bueno, ¿qué más podemos decir sobre atrocidad de guerra? Desde ese momento en adelante se fueron tanto Estados Unidos como los distintos países cómplices de Europa más Israel fueron generando más tecnología para la guerra, y hoy lo estamos viendo en Gaza, por ejemplo, después de los bombardeos en Palestina, y también se ve en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, en Sarajevo, en Belgrado, nacimientos de chicos con todo tipo de formaciones por uranio empobrecido. Esa es la guerra que ustedes vivieron como casi como adelantados a lo que vino posteriormente, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cuál fue el papel de la mujer en la lucha vietnamita y cómo está valorada hoy la mujer también en el Vietnam actual? Qué buena pregunta, ¿eh? Porque las mujeres forman la mitad de nuestro pueblo, de nuestro mundo, ¿no? Y imagínense cómo sería el mundo sin mujeres. Bueno, si se da cuenta de que si falta la mujer, no existía este mundo. Quiere decir que hay que respetar, hay que darle un lugar, hay que darle un lugar merecido a las mujeres. Por supuesto, ellos toman el mismo rol que estamos tomando los hombres. Bueno, gracias a la historia vietnamita que hemos pasado por 4.000 años desde cuando se fundó el país vietnamita, el rol de la mujer vietnamita siempre se ha respetado. Siempre se ha respetado muchísimo. Puedo contarle un poco la historia antigua de Vietnam. El año 45 después de Cristo, 45, o sea, hace casi 20 siglos, ¿no? Hubo dos heroínas. Hugo Chao eran las primeras combatientes vietnamitas que han triunfado en una lucha contra la invasión extranjera que vino del norte de nuestro país, que se llama Hai Ba Chung. Hai Ba Chung. Hai es dos, Ba Chung es dos comandantes. Es una historia muy interesante. De aquella época hasta un día han surgido en nuestro pueblo muchísimas otras heroínas, tanto en el campo de defensa nacional como en el campo de construcción de la nación. Muchas científicas, muchas especialidades, perdón, especialistas, muchas mujeres que han trabajado en la política a lo largo de ancho durante la historia de nuestro país. Fíjense si se dan cuenta de que en la mesa de negociación que tuvo lugar en París sobre la paz en Indochina estuvo presente una mujer vietnamita como dialogante, ¿no? Dialogante en esa mesa de negociaciones. Y esa mujer, esa compañera, luego llegó a ser vicepresidenta de país. Y hubo muchísimas otras mujeres, compañeras, revolucionarias, camaradas que trabajaron en el partido el Partido Comunista de Vietnam. Hubo una tropa que se llamaba Tropa de Cabello Largo, en el sur de Vietnam, durante la guerra, durante la lucha contra los Estados Unidos. Y entonces, con todo eso, podemos decir que la mujer vietnamita siempre ha aportado un gran mérito, una gran hazaña a la gesta luchadora de nuestro país. Con un hijo en la mano y en el otro un fusil, la mujer del Vietnam labra su porvenir. La madre dejó, la hija dejó, la sangre de hermana en la tierra, la lucha de Ho Chi Minh. Mujer del Mekong, de bambú y arroz, de arroz y bambú, ¿dónde pisas tú? Pisa el porvenir, la tierra, la hermana, la hija, la lucha de Ho Chi Minh. En el cielo se oye un avión, las bombas caen, en la tierra yo canto, un niño lloró, parió con dolor, el futuro parió. canción. La mano dejó, la tierra dejó, la hija de la lucha, la sangre de la hermana de Ho Chi Minh. En los brazos del Mekong te confundes con los juncos, y tus piececitos son las raíces de tu arroz. Con tus manos y paso a paso vas pintando de azul el cielo que ennegreció el invasor. La madre dejó, la tierra dejó, la hija, la hermana, la sangre, la lucha de Ho Chi Minh. Mujer del Mekong, de bambú y arroz, de arroz y bambú, donde pisas tú, pisa el porvenir, la hija, la lucha, la sangre, la hermana de Ho Chi Minh. En el cielo se oye un avión, las bombas caen, en la tierra un gallo cantó, un niño lloró, parió con dolor, el futuro parió. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar del Sáhara, del pueblo saharaui que sigue luchando por su autodeterminación. Y hablamos en Argentina con el representante, el embajador del pueblo saharaui, de la República Democrática Árabe Saharaui, Salem Bashir. Y esto es lo que nos decía en un resumen de la lucha del pueblo saharaui. Salem, estamos a 39 años de la fundación de la República Árabe Saharaui Democrática. Han pasado muchos años y también han pasado muchos años de espera de una resolución de la ONU para arreglar el conflicto de colonización del pueblo saharaui. ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, son 29 años de resistencia. 29 años de lucha continua, pero también 29 años que los saharauis a lo largo de estos años han llevado a cabo una lucha en todos los sentidos, en todos los ámbitos, para recuperar un derecho universalmente reconocido, como dije antes, durante esos últimos 50 años. Pero también estos últimos tiempos, la paciencia de los saharauis está llegando a sus límites, no solamente a los jóvenes saharauis, pero también a la casi totalidad del pueblo saharaui, que en estos últimos meses vio que la misma ONU se está sometiendo al chantaje marroquí. Chantaje marroquí que logró a lo largo de los años someter a España, a todos los gobiernos españoles, a Francia, a muchos más países en Latinoamérica, pero también lo que un poco desanima a los saharauis en general es la falta de reacción de la ONU a la intransigencia marroquí. Como bien saben, estos últimos 9 meses Marruecos rechazó de una forma categórica recibir a los enviados de la ONU, tanto el embajador norteamericano Christopher Ross como la canadiense Kim Bulldog, que es la jefa de la MINURSO. 9 meses y vimos ahora en las últimas semanas que Marruecos decidió finalmente de una forma un poco engañosa colaborar con la ONU con un objetivo solo de nuevo someter la ONU a su chantaje. Se espera de que en abril próximo la ONU decida finalmente, como bien lo dejó claro el secretario general de la ONU en su último informe publicado en abril pasado, una decisión que pone fin a estos años, largos años de la espera de los saharauis a la aplicación de una de las 1.000.000 resoluciones por una solución justa, pacífica a la causa saharaui. Pero temo que la misma ONU se somete al chantaje marroquí y en vez de ayudar a los saharauis, de ayudar a la legalidad internacional, obedece a este chantaje y evita la condena muy merecida a la monarquía marroquí por su conducta de no querer no solamente respetar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, pero también de no querer colaborar con la ONU en sus intentos de buscar una solución pacífica para una región sacudida con más que un conflicto en el norte de África y Medio Oriente. Los saharauis en los dos lados del muro están hartos de esperar y esperar, y la paciencia llegó a los límites y temo de que se retomen de nuevo de una forma muy legítima las armas para recuperar un derecho universalmente reconocido. Marruecos debe recibir señales de presión o de parte de la ONU económicamente con sanciones, o políticamente o militarmente de parte de los saharauis. No queremos guerra, no somos un pueblo muy pacífico, hemos optado y seguimos optando por la vía pacífica, pero si no hay otra alternativa, los saharauis optarán por una legítima retoma de las armas para recuperar un derecho reconocido a los saharauis. Hemos estado aquí en un acto en Argentina, en Buenos Aires, y hemos visto un documental que ha hecho una compañera saharaui, Ebdaba, y un marroquí. Ellos son estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y nos hablan de la juventud saharaui. La juventud saharaui que vive lejos de los campamentos, lejos de los territorios ocupados, que tiene que enfrentar una Europa con una cultura europea diferente. ¿Qué has sentido al ver este documental? ¿Estos jóvenes, estos chicos y chicas, realmente siguen pensando en su causa y en liberar a su pueblo, o se dejan atrapar por la cultura europea? Bueno, en primer lugar, cabe destacar el hecho de que este documental, elaborado por una joven saharaui, Bab Hamid Hafez, junto con un marroquí, Saad Jabour, es un buen señal de que un Magreb árabe es posible, una solución pacífica es posible, y que solo y solamente la colaboración, la cooperación de los componentes de este Magreb árabe contra los verdaderos enemigos es posible llevar la paz para todos, para los marroquíes, los saharauis, los argelinos, los mauritanos, los libios y los tunecinos. La juventud saharaui que vive la diáspora a lo largo de estos últimos años, sobre todo después de este plan de paz, que de una etapa de ni guerra ni paz, que los saharauis se fueron a formarse, a prepararse para un Sahara libre, y que depositaron toda la confianza en la comunidad internacional en este plan de paz que vino para ser aplicado en un plazo de 6 meses, y estamos a distancia de 24 años sin que se lleve a cabo. Estos jóvenes saharauis forman parte de todo un pueblo, de toda una generación en los dos lados del muro, que está llevando a cabo esta lucha de la forma más pacífica posible. Los saharauis, los jóvenes saharauis, como sus padres, son pacíficos, pero esta conducta de la ONU y sobre todo de Marruecos hizo que la juventud saharaui le empieza a perder confianza en la legalidad, en la vía pacífica, después de estos 24 años, y empieza a pensar de que hay que presionar. Lo que más bien se reflejó en las últimas entrevistas de jóvenes saharauis en los periódicos españoles, bien destacados como El País, el Público o El Mundo, que en la cual recuerdo los titulares de un saharaui que decía: prefiero dejar mi hijo sin padre que dejarlo sin patria. O uno que decía en titular de otro periódico español, de que si la comunidad internacional no nos ha dejado vivir como queremos, por lo menos que nos dejan morir como queremos, defendiendo nuestra patria. Entonces, esta decepción de la juventud saharaui es motivada por la conducta de la ONU, más que la conducta de la monarquía marroquí, que no solamente sabotea toda y cada una de las acciones de la ONU, pero también lleva a cabo una política de pillaje a las riquezas del territorio, y lleva a cabo una política de violación sistemática y continua de los humanos en el territorio, que un territorio en pleno siglo XXI, cerrado a cal y canto, cara a cualquier observador independiente o cualquier periodista que no es pro-marroquí. Muchas gracias, Alem. Escuchamos ahora a la cantante saharaui Mariam Hassan en el tema Ayyu. Y ahora vamos a hablar de un personaje que siempre está presente cuando se habla de la represión en el País Vasco y también en otros puntos del Estado español. Nos referimos al ex juez Baltasar Garzón, que sigue tratando de enmascarar su pasado represor acercándose a la política. Por eso nos interesa recordar esta entrevista que tuvimos con Sabino Cuadra Lasarte, diputado de la izquierda Abertzale, que nos decía esto de Baltasar Garzón, algo que hay que recordar. Queríamos preguntarte, vos sabés que aquí hay una campaña muy fuerte para convertir a Baltasar Garzón, al ex juez español, prácticamente en un prócer de los derechos humanos. Se le acaba de dar hace una semana escasa un premio a la libertad de expresión. Parece un chiste, pero es así. Y mucha gente en la Argentina cree que Baltasar Garzón es lo que le cuentan los medios de comunicación, diciendo que es una figura impoluta en esto del arte de defender los derechos humanos. Queremos tu opinión, Sabino, en función de tu experiencia y de lucha en el País Vasco. Bueno, yo empezaría no dando mi opinión, sino constatando un hecho. Vamos a ver. En el Estado español ha sido condenado en 4 ocasiones por el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de la Unión Europea por torturas, en 4 ocasiones. En 3 de ellas el proceso había sido tramitado por el juez Garzón. Digo esto pues para que se vea que no es un tema de opinión política y de confrontación política y que ese señor me pueda caer bien o mal, sino que instancias internacionales fuera de toda sospecha han afirmado y han denunciado al gobierno español porque en 3 sumarios practicados por este juez no se han cumplido las garantías mínimas que debe exigir cualquier detención y que existían en todas ellas indicios más que evidentes para que esas investigaciones que no se hicieron se tenían que haber realizado. Entonces, bueno, eso es un hecho. Casualmente, estas 3 condenas al Estado español por procedimientos seguidos por Garzón tienen que ver con detenidos y detenidas independentistas. Curiosamente, unos eran catalanes y en los otros 2 casos eran de Euskal Herria. Digo esto pues para situar en ámbitos objetivos, jurídicos, de derechos humanos estrictos, lo que puede estar por debajo de la actuación del juez Baltasar Garzón, ¿no? Él ha tenido más de 200 personas que han declarado ante él torturas. Es una constatación también que en relación con ellas en ninguno de los casos se han cubierto los mínimos necesarios para investigar las mismas, ¿no? Y constatación de esto son las sentencias a las que yo he hecho referencia y que todo eso se ha dado en un régimen de incomunicación producido por una legislación de excepción y por un tribunal de excepción en la cual él ha participado, ¿no? Un régimen de incomunicación que tortura con la bolsa, que no deja marcas, que hace torturas psicológicas, que pretende hundir a las personas, ¿no? Y que luego presenta en los procedimientos autoinculpaciones o acusaciones a otras personas obtenidas únicamente de esa forma, ¿no? No son 1 ni 2, sino decenas los procesos en los cuales las pruebas esenciales, por no decir todas las pruebas que existen en las mismas, están conseguidas con autoinculpaciones o con declaraciones obtenidas de otras personas que han estado en régimen de incomunicación. Esto también ha sido criticado y denunciado desde instancias de la ONU, y esto es lo que hay. Yo no, ya digo, no voy aquí a contar lo que me dijo a mí, como me han dicho, pues varias personas o bastantes personas que han sufrido torturas directas y cómo al personarse y al pasar por delante de este juez, pues no ha hecho absolutamente nada, a pesar de estar, por ejemplo, pues con la cara absolutamente hinchada, ¿no? De como golpes como que un Unai Romano. Como un Unai Romano, por ejemplo, ¿no? Entonces, la opinión que puedo tener de él? Bueno, pues no solo es el tema de torturas, es el tema de la creación de la doctrina de todo Zeta. Voy a poner un ejemplo para que se vea hasta qué punto estamos llegando. Hace tan solo un mes, allí en Iruña, en mi pueblo, en Pamplona, fue cerrado un medio, una página web, un medio de comunicación que estaba desarrollando un trabajo muy importante en relación con todas las movilizaciones sociales que se están dando allí en Nafarroa, ¿no? Sus últimos trabajos habían tenido que ver mucho con destapar, con ayudar a propagar toda la corrupción de la Caja de Ahorros de Navarra y la corrupción con la que han funcionado allí las autoridades. Este medio se llamaba Ateakireki. Ha sido cerrado por el gobierno en aplicación de esta teoría de Garzón de todo Zeta. Según nos ha explicado el gobierno, Ateakireki era lo mismo que Herrira. Herrira es una asociación de defensa de los derechos humanos de los presos y presas vascas que fue hace también unos pocos meses ilegalizada, cerrada sus sedes, detenida sus personas, porque se dijo que Herrira era lo mismo que Askatasuna, que era otra organización que trabajó en este mismo ámbito de defensa de los derechos de los presos, que a su vez era, se dijo, sucesora de las gestoras pro-amnistía, que a su vez, como todo el mundo sabe, según las fuentes del gobierno y de esta jurisprudencia emanada por el juez Garzón y por otros jueces parecidos, también es ETA. Es decir, estamos, Ateakireki es Herrira, Herrira es Askatasuna, Askatasuna es gestoras y gestoras es ETA. Estamos ya en la quinta capa de la cebolla, ¿no? Y es una cebolla interminable, ¿no? Según la cual, bueno, pues se puede acusar a cualquiera de cualquier cosa, ¿no? De ser miembro de ETA, a pesar de nunca haber tenido ninguna relación con ninguna persona de ETA, ningún comando, ni haberse acercado a nada que fuera el más mínimo nivel de colaboración con esta organización. Bueno, el impulsor principal de esta teoría que criminaliza todo, que define primero quién es el enemigo y en función de eso articula todo un sistema represivo ilegal para acabar con él, ¿no? La criminalización esta que se está dando en general de la izquierda abertzale, del independentismo, del soberanismo, bueno, pues esto es lo que está encima de la mesa y esta es la política que ha llevado allí a cabo, que ha impulsado el juez Garzón, cerrando periódicos, cerrando las radios, ilegalizando organizaciones, etcétera, etcétera. Y una opinión muy personal tuya, como nosotros también las tenemos y las expresamos aquí, con sorpresa, ¿no te parece extraño que en un país como el nuestro, donde se ha investigado, donde se ha avanzado, yo creo que más en toda América Latina, me refiero a Argentina, ¿qué? ¿Estamos? Ah, sí, creí que se había parado. Bueno, ¿no te parece extraño que en un país como el nuestro, donde se ha avanzado mucho en la investigación de violaciones de derechos humanos, Garzón tenga esta cobertura que tiene? Porque a nosotros nos sorprende, por lo menos nos sorprende. Esta cobertura que va desde entrega de premios, desde organismos de derechos humanos que lo abrazan, lo consideran, incluso se niegan a reconocer estas verdades que estamos diciendo todos los días. Bueno, saber por qué esto ocurre en Argentina, eso os corresponde más a vosotros, ¿no? Porque quizás yo no tenga elementos suficientes como para afinar un juicio en relación con esto. Claro, el grueso de lo que se te ocurre es decir, bueno, como él abrió en alguna medida el melón del tema de Pinochet, bueno, pues a partir de ahí se pudo impulsar, desarrollar una imagen de un juez valiente que ha cogido las riendas de casos importantes, criminales, de temas de lesa humanidad, etcétera, etcétera, y esto aún unido pues al trabajo importante que distintas fuerzas políticas e importantísimos medios de comunicación están desarrollando en relación con el tema, pues se puede explicar quizás eso que tú has comentado, pero repito, explicar eso os corresponde sobre todo a vosotras y vosotros, ¿no? Quienes estáis aquí porque conocéis más de... Y escuchamos ahora al trovador vasco Benito Lertxundi en su canción Herribera. Thank you. batzen ba zure lurre manko retan isuntzen nire asmo Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Guatemala. Recordar que dentro de del momento que se vive ahora, donde está un represor en el gobierno y una gran corrupción asola al país, donde todos los movimientos sociales y la población de toda condición sale a la calle para protestar contra esta corrupción, donde no se ha podido juzgar al genocida Ríos Montt porque se le hizo un juicio y se declaró nulo. Vamos a hablarles de aquella revolución del año 45 de Jacobo Arbenz, en que Jacobo Arbenz quería instalar una revolución que, si bien no era socialista, si dentro del marcado sistema feudal que todavía había en Guatemala, él quería darle una vuelta de tuerca y darle derechos a la población más pobre. De hecho, hizo una reforma agraria que ayudó a tener tierras a 150.000 familias. Les mostramos un pequeño resumen de lo que fue esta revolución, como se la llama, de la primavera en Guatemala en el año 1945, y que sufrió después un golpe de Estado, después de 10 años, patrocinado por Estados Unidos. Revolución de Guatemala. 1898. El inicio. A fines del siglo XIX, Guatemala es un país rural con apenas 3 millones de habitantes. Más de la mitad de ellos son indígenas sin derecho a voto por ser analfabetos. Y apenas subsisten practicando agricultura o trabajando para productores de café. cuando en 1898 muere asesinado en extrañas circunstancias el presidente José María Reina Barrios, asume ilegítimamente la presidencia un ministro del gobierno, Manuel José Estrada Cabrera, gracias al apoyo de una empresa estadounidense llamada United Fruit Company, una compañía frutera que es la máxima exportadora del país. Y mientras Estrada Cabrera perpetúa las condiciones de trabajo rural casi esclavista, construye puertos, carreteras y ferrocarriles que benefician directamente a la United Fruit. 1920, la crisis. En 1920, una rebelión popular declara a Estrada Cabrera mentalmente insano y lo obliga a renunciar. Luego de esta larga dictadura, se abre un período de inestabilidad política que dura 10 años, hasta que la Gran Depresión de los Estados Unidos de 1929 golpea a Guatemala y fuerza un llamado a elecciones. 1931, una nueva dictadura. En 1931, asume con gran apoyo popular el candidato único del Partido Liberal Progresista, el general Jorge Ubico Castañeda. Nombre: Jorge Ubico Castañeda. Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad de Guatemala, 10 de noviembre de 1878. Origen social: alto. Profesión: militar y político. Gran parte de la población lo ve positivamente como la persona capaz de sacar a Guatemala de la crisis, pero no tarda en promulgar la ley contra la vagancia, que obliga a todo campesino que no posea un mínimo de tierras a trabajar 150 días al año en las tierras de un hacendado o en la construcción de caminos estatales. También reduce el gasto, disminuyendo los sueldos y salarios del sector público en un 40% y prohíbe de manera permanente cualquier tipo de aumento salarial. Muchos opositores son apresados y otros directamente asesinados. Esto ocurre mientras las empresas de los Estados Unidos en Guatemala son beneficiadas, especialmente la poderosa United Fruit Company, que para ese entonces es la mayor exportadora del país, la mayor terrateniente y la dueña del principal ferrocarril. La empresa frutera tiene además el control prácticamente total de las comunicaciones internacionales y es la dueña del puerto Barrios, el más importante del país. SS Avangares, barco vapor de la United Fruit Company, 1944. USS Taurus, barco refrigerador de la United Fruit Company, 1942. Aviso publicitario de la línea de barcos a vapor, United Fruit Company, 1916. Sin oposición, en 1937, Ubico reforma la Constitución y es reelecto por 6 años. Pero ese mismo momento, en la Nacional, única universidad de Guatemala, la rebelión nace entre sus 2.000 estudiantes. Fundan varias asociaciones para mejorar la universidad, realizan actos culturales, conferencias y escriben para la prensa. 1943, la reacción. En 1943, mientras el descontento estudiantil crece, Ubico es electo por tercera vez gracias a un congreso servil. Esta prolongación de mandato extiende el malestar a figuras políticas exiliadas. Un año después, estudiantes y maestros reclaman la autonomía universitaria con la amenaza de ir a una huelga general. Ubico responde cerrando la universidad. Esto provoca que el 24 de junio, líderes estudiantiles convoquen a una manifestación. Se suman las personas que están en la calle y en los alrededores del Palacio de Gobierno. Su pedido es claro: la renuncia. Ubico reprime la manifestación con bombas de fósforo. Y al día siguiente, se declara la huelga general contra la dictadura. El 1 de julio de 1944, 6 días después de la protesta, Ubico delega el mando en el general Federico Ponce Baides, que anuncia su idea de permanecer indefinidamente en el cargo. Inmediatamente, la ciudadanía se organiza, crea sindicatos y participa en partidos políticos. Entre los que se destacan están el Frente Popular Libertador, FPL, continuador de la lucha de los estudiantes, y el Partido Renovación Nacional, RN, formado por maestros e intelectuales. 1944, la revolución. Pronto, civiles organizados buscan aliados en las Fuerzas Armadas para derrocar a Ponce Baides. Así, el 19 de octubre, la Guardia de Honor rodea el Palacio de Gobierno. Los civiles y los estudiantes, armados por la Guardia, se suman a la lucha. La revolución triunfa el 20 de octubre y Ponce renuncia. Se forma una Junta Revolucionaria de Gobierno que llama inmediatamente a elecciones. El Partido Renovación Nacional se impone en las urnas con el 86% de los votos. El nuevo presidente es Arévalo Bermejo. Nombre: Juan José Arévalo Bermejo. Lugar y fecha de nacimiento: Taxisco, 10 de septiembre de 1904. Origen social: alto. Profesión: maestro, filósofo y escritor. Las medidas de Arévalo amplían las condiciones para la participación política popular, como la libre organización de los partidos y organizaciones sociales, la representación de las minorías electorales y la libertad de prensa, así como el derecho de sufragio concedido a las mujeres y a los analfabetos. Pero aún sigue vigente una deuda con el indígena campesino, ya que más de la mitad aún no posee tierra para cultivar. ...1951... la Gran Reforma. El 15 de marzo de 1951... asume la presidencia el nuevo candidato del Partido Renovación, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Nombre: Jacobo Arbenz Guzmán. Lugar y fecha de nacimiento: Quetzaltenango, 14 de septiembre de 1913... Origen social: alto. Profesión: militar y político. Arbenz ordena grandes obras de infraestructura y promueve la industrialización del país. Gracias a su marcada tendencia nacionalista, recibe el respaldo de obreros, campesinos, maestros y estudiantes. Con el apoyo popular, implementa una histórica reforma agraria, proponiendo realizar un cambio sustancial en las relaciones de propiedad y en las formas de explotación de la tierra, ya que en ese año el 76% de los habitantes posee menos del 10% de las tierras, mientras que el 2,2% de la población le pertenece el 70%. Arbenz expropia empresas extranjeras, especialmente la United Fruit Company, y la reforma se convierte en una de las más profundas de América Latina. Se respetan las tierras cultivadas, cualquiera fuera su extensión, y se expropian las ociosas. La reforma da créditos para la producción y capacitación, y en dos años el régimen entrega tierra a más de 100.000 campesinos, quienes por primera vez se organizan en comités agrarios. Una revolución apoyada por estudiantes, maestros, políticos, trabajadores y militares que intentan superar las antiguas desigualdades sociales parece haber triunfado. Sin embargo, el verdadero enemigo no fue vencido. Las nuevas medidas implementadas provocan la conspiración de Estados Unidos, que no tolera un proceso democrático con perfil socialista tan cerca de su frontera y en plena Guerra Fría. La CIA orquesta un golpe de Estado con apoyo de la oligarquía local y de la Iglesia Católica. Ese golpe triunfa en 1954 y echa atrás los mayores logros de la revolución. Y compartimos ahora al trovador venezolano Alí Primera en la canción Guatemala es corazón. Guatemala es corazón que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, que certero va buscando que salga de nuevo el sol. La canción es Camucú, sobre el monte Chipijac, según cuenta el Popol Vuh, y se balanque y una pu, vencieron a Cibalbá.

es libre Guatemala, la nueva Camucú, con sones de marimba y de aquel Popol Vuh, ha encontrado por fin su página perdida, ha encontrado por fin su página perdida, Guatemala es corazón. Y seguimos hablando de Guatemala, y esta vez queremos que escuchen el último discurso que realizaba el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, que intentó hacer esta revolución y que fue fracasada una vez más por el imperialismo norteamericano. Y vamos a escuchar un fragmento de este discurso. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad de buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala, y en nombre de ello es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como esos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo, el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Yo he depositado mi confianza en el coronel Díaz porque estoy seguro de que él sabrá garantizar la democracia en Guatemala y de que todas las conquistas sociales de nuestro pueblo serán mantenidas. Es por ello que creo que las organizaciones políticas democráticas y todas las organizaciones populares deben prestarle su respaldo y apoyo. Así os lo pido en mi último acto como gobernante de Guatemala. Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero he tenido que luchar en condiciones sumamente difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no se mantiene si no tienen los elementos materiales para defenderla. Luchamos hasta donde las condiciones lo permitieran, hasta un punto en que ir más allá se perdería todo lo que hemos ganado desde 1944. Al tomar esta actitud, no pienso más que en el pueblo, y por ello he creído de mi deber contribuir hasta el último instante a salvar mucho de lo que conquistamos en los pasados años revolucionarios. La situación militar del país no es difícil, ni mucho menos. El enemigo que comandan las bandas mercenarias extranjeras, reclutadas por Castillo Armas, no solo es débil, sino que es incapaz y cobarde. Lo hemos comprobado en los pocos combates que libramos. El enemigo logró avanzar y tomar el departamento de Chiquimula exclusivamente por los ataques de la aviación mercenaria. Estimo que nuestras fuerzas armadas no encontrarán mayor dificultad en derrotarlo y arrojarlo del país. Me hice cargo de la presidencia de la República con gran fe en el régimen democrático, en la libertad y en que es posible conquistar la independencia económica y política de Guatemala. Mi programa se orientaba a conseguir plenamente esos objetivos. Sigo creyendo que ese programa es justo. No se ha quebrantado mi fe en las libertades democráticas, en la independencia de Guatemala y en todo lo bueno que impulsa la humanidad hacia el futuro. Algún día serán vencidas las fuerzas oscurantistas que hoy oprimen al mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la libertad y del progreso de mi patria. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado. 10 años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas son muchos años como para contradecir a la historia. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales con que cuentan para la destrucción de Guatemala. Con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir, yo digo, ¡viva la Revolución de Octubre! ¡Viva Guatemala! Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero.